Vamos a ver qué hay en la televisión ahora. Un enfoque como nombre del baile y como No nombre de, ¿verdad? sirve. Sí, no, y no son todos los videos. Basura. Uno de los productores de estos videos, Héctor El Flaco, Basura, basura. Lo que están diciendo sobre pornografía en televisión, de lo que se está pasando en televisión, que en pero no se preguntan qué demonios ellos no han hecho para educar los valores, para presentar cosas de calidad, pues que en la claro. propia estación del gobierno de Puerto Rico no se presentan programas de niños decentes, que se requiera capacidad productiva, intelectualidad y conocimiento de valores. Pero eso no se fija a doña Belda González ni los demás legisladores, que disfrutaron, dicho sea de paso, la sesión de investigación donde le presentaron todos los proyectos, todos los vídeos que ellos reclaman que son sucios. Ninguno protestó cuando los estaba viendo. Cierto, pero ni modo. Esas son las cosas que pasan en este país.